En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Reciban un saludo y nuestra gratitud por escuchar una nueva emisión de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Muy contenta de estar compartiendo estos micrófonos contigo, Roberto Coria. Queremos agradecer a nuestro querido productor René Palacios Gaguín, quien está detrás de la consola y detrás del cristal. Muchísimas gracias, René. Y comentarios y mails tenemos muchísimos, Lupita. Sí, nos han hecho grandes sugerencias. La verdad, estamos tomando en cuenta todos los comentarios que nos hacen. Les han gustado las dramatizaciones, las extrañan, fíjate. Pues creo que vamos a tener un poquito de eso en unos minutos, ¿no? Pero y precisamente sí. En torno a ello, ¿qué te parece si escuchamos lo siguiente para entrar en materia? Escuchemos entonces. Al mismo tiempo que Jack el Destripador aterrorizaba Londres, Norteamérica contaba con su propio monstruo psicópata, Herman Webster Mudgett, quien se hacía llamar a sí mismo Dr. H.H. Holmes. Fue tan notoria en su época como el asesino de Whitechapel, pero mientras la fama del destripador ha crecido con el paso de los años hasta convertirse en una leyenda, el Dr. Holmes, por razones inexplicables, ha sido prácticamente olvidado. En los anales del crimen en Norteamérica, Holmes ocupa un lugar especial. Es el primer asesino serial documentado en ese país. H.H. Holmes, un nombre que, como escuchamos hace un instante, ha pasado pues desapercibido en los anales del crimen, y yo creo que para introducirnos en esta historia tendremos que llegar a su desenlace. Resulta que el 7 de mayo de 1896, después de desayunar pues liviano, unos huevos tibios, pan tostado y café, un recluso llamado Herman Webster Mudgett, quien estaba preso en el penal de Moyamensing, en Filadelfia, un hombre de 35 años de edad, delgado, con un bigote muy poblado que apenas dejaba descubierta su boca, se dirigió a su cita con el verdugo. El hombre fue conducido a la horca, ya en el patíbulo. Le dijo al verdugo, tómese su tiempo, hágalo con cuidadito, y pues resulta que el verdugo coloca la cuerda alrededor de su cuello, jala la palanca, Holmes cae por la trampilla, pero la cuestión es que el tipo no se rompe el cuello, entonces tiene una muerte bastante dolorosa que se prolonga 10, 15 minutos según la historia. ¿Pero qué fue lo que hizo este hombre para llegar a ese punto? Herman Webster Mudgett era sujeto que fue convicto por 27 cargos de homicidio conocidos. ¿Quién era este sujeto? ¿Dónde surge? Porque obviamente esta condena no la recibió de la noche a la mañana. No. Bueno, él tiene obviamente toda una historia, y como toda buena historia de un ser humano empieza con el nacimiento. Uh-huh. Él nace en New Hampshire, en Estados Unidos. Él proviene de una familia, fíjate, que muy establecida, aparentemente, sumamente católica, sumamente religiosa, es una de las normas que tenían ellos, y era gente sumamente disciplinada. Entonces, él siguió normas estrictas desde pequeño, reglas, en fin. Pero, ¿qué eran parte de las características que tenía esta familia? A pesar de tanto religión y tantas normas y reglas, en realidad el padre era alcohólico, el entorno familiar se tornaba un tanto agresivo, había pobreza, en un general, pues obviamente, pocos recursos, la época también lo marcaba, porque él nace en el año de 1861, por ahí del 16 de mayo. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que rodea a H.H. Holmes? Lo que lo rodea es un entorno familiar de pobreza, un padre alcohólico, una parte de disfunción familiar muy grande, a pesar de toda esta religiosidad que tenían y de toda esta disciplina, en realidad había mucho distanciamiento familiar por razones obvias, también la misma disciplina. ¿Qué es lo que pasa también con él en la escuela? Él difícilmente se adapta, los compañeros de escuela como que lo molestan, medio se burlan, hacen algunas cosas por ahí, entonces como que la infancia no la pasa muy divertida, que digamos, en un entorno hostil en general, pero con demasiada disciplina. Digamos que esto es una de las cosas que hay que subrayar de H.H. Holmes, porque la disciplina es algo fundamental. Fíjate que el hombre, pues obviamente toda esta inestabilidad que hay en el lugar se refleja en su vida adulta. El sujeto hacia 1878 se casa por primera vez. Años después, en 1887, se vuelve a casar. Él todavía, lo curioso es que sigue casado con la primera esposa, se vuelve a casar. Ahí hay una historia de bigamia que obviamente también era un delito. El tipo repite el esquema hacia 1894, se casa por tercera vez, tiene numerosos amoríos, se dice que por ahí el tipo viaja a Chicago a ver hasta a una de sus novias, una de sus pretendientes. Sí. Y en este momento el sujeto se establece en la ciudad de Chicago. Conforme llega a la ciudad de Chicago, Illinois, de alguna manera podríamos decir que nace pues ya propiamente su actividad criminal. El sujeto, que obviamente mencionábamos, se llama Herman Webster Mudgett, cambia su nombre por el de H.H. Holmes. El tipo se dice doctor. Era una de las cosas que él pretendía hacer, estudiar medicina, más sin embargo nunca lo logró. Entonces el sujeto comienza a trabajar en una farmacia que eventualmente defrauda a su legítima propietaria, una mujer que supuestamente se va a vivir a California con su hija. Nadie vuelve a saber de ellas, eso es un aspecto muy curioso. El hombre asume la dirección de la farmacia y pues de aquí comienza a hacer una serie de fraudes. Comienza a vender una cura milagrosa, un tónico por ahí, como a Simpson se dijo, sí. Un tónico milagroso para curar el alcoholismo y comienza a hacer estafas en negocios de bienes raíces, comienza a hacer estafas en aseguradoras. Y obviamente todo esto le va a permitir acumular una pequeña fortuna que lo va a ayudar a cumplir su sueño, que es construir un hotel en el centro de Chicago, que iba a ser, pues de alguna manera, el lugar donde se iban a hospedar muchísimas personas debido a la Feria Mundial de Chicago de 1893. Un acontecimiento que obviamente significaría una enorme derrama económica para la ciudad y para muchas personas. Era una gran oportunidad. Y pues el hombre, con ese antecedente de defraudar personas, pues él vio una buena posibilidad para hacerse de algunos dineritos más. El tipo finalmente construye ese hotel, un edificio enorme que los vecinos llamaban el castillo. Había algo muy curioso en torno a ello. Sin embargo, obviamente, este lugar de aparente descanso, que además tenía una serie de locales comerciales donde iba a haber una joyería, iba a haber otras tiendas por ahí. En todo esto había algo malo, había algo raro. Entonces, ¿qué te parece si lo platicamos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Pues ya estamos aquí de regreso, nuestros estimados escuchas, y bueno, estamos aprovechando también en este preciso momento para recordarles que tenemos varias vías de comunicación para que nos contacten. Así es, no crean que se nos olvidó, lo hicimos a propósito. Tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. O bien, déjenos su comentario en www.testigosdelcrimen.com o escríbanos, como lo hacen regularmente, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y continuamos con el caso de H.H. Holmes, Guadalupe. Sí, bueno, de estas cosas que estabas platicando de el fraude acerca de las esposas que digamos que engañaba, mentía y así fue logrando el dinero para llegar al castillo. Fíjate que la primera esposa, esto que decías, a él le interesaba ser médico y sí empezó el estudio de medicina, o sea, no fue solamente el charlatán que empezó a revolver ahí los brebajes y le salió algo, sino él de verdad, de vocación, digámoslo así, quería ser médico. Empezó la medicina, sin embargo, pues esta se truncó. ¿Pero cómo le hizo para estudiar medicina? Bueno, pues ya nos mencionaste que se casó muy chavito, se casó alrededor de los 18 años, 19, y a esta primera esposa, que era una hija acaudalada de un gran empresario y gente que tenía mucho dinero, pues le acabó la fortuna, porque le pedía que le pagara todo lo de medicina, más todos sus gastos, o sea, que lo tuviera casi casi como hijo becado, de familia, becado, ajá, ¿sí?, para que le pagara todo. La deja en la ruina y es cuando decide casarse con esta otra mujer. Por eso la deja, porque ya no tiene dinero que defraudar. Desechable. Desechable completamente. O sea, las escogía guapas. Le gustaban a él atractivas. Además, la descripción física de él es que era un hombre atractivo, ¿sí? Así como medio monón, digo, para la época, digo, si uno nosotros sí, vemos la foto. Época, sí. Es que la cara que pusiste, Roberto, de veras. Digo, para la época lo están describiendo como alguien atractivo, muy formal, muy como que arreglado, y eso era algo que cautivaba mucho. No, obviamente la capacidad para envolver a las personas, esta labia, este magnetismo. El tipo se ufanaba de que tenía, ¿sí?, la capacidad de hipnotizar a las personas con su encanto. Sí, o sea, que quedaban las mujeres fascinadas ante él y que por eso le rogaban que invitarlo a cenar, a comer, a alguna cosa, le ofrecían casi casi la fortuna para que no las dejara, ¿no? Pues fíjate que regresando al castillo, a este hotel maravilloso que él construyó, que construyó el señor casi casi con sus propias manos y con mucha labia y a raíz de hacer tantos fraudes, había algo raro en torno a este edificio. El tipo contrataba a muchos arquitectos, a muchos contratistas, vale la expresión. La cuestión es que a uno les encargaba pues una construcción bien, y en los pisos superiores había muchas irregularidades en el diseño. Había escaleras que no se dirigían a ninguna parte, había puertas que terminaban en muros de ladrillo, había trampillas en el suelo, había pisos falsos, había, bueno, era una estructura muy similar a un laberinto. Pasadizos también, de repente, que no llegaban a ningún lado, sí, y yo, si mal no recuerdo, el castillo fue como una obra siempre inacabada, o sea, inacabable, siempre tenían reparaciones, siempre tenía algo que hacerle, que cambiarle, que eternamente estaba en construcción, estaba en cambios, estaba en remodelación, pero digo, todos estos era precisamente, ¿cómo te lo pondré? Este laberinto, yo cuando lo estaba retomando, el H.H. Holmes, me recordó como una imagen de su propia mente, con recovecos. Con recovecos. Sí, con recovecos, más que fragmentada, con recovecos, como esta parte huidiza que hace el defraudador, de que no lo cachen, cambiarse de nombre, cambiar de puerta, poner otra decoración, cambiar de piso, para que no lo cachen y para decir, ay no, pues yo nunca había estado en esta habitación, yo no conocí a esta persona, era alguien diferente. Entonces, el castillo reflejaba tal cual la mente y la persona de H.H. Holmes, con todos estos idas, venidas, salidas, y que no se encontraba absolutamente nada, porque además él sabía de ciertos pisos y de ciertas puertas que sí llegaban a un lado. Además de lo pretencioso de la construcción, ¿no? Porque obviamente era una cosa enorme. Era, no sé si el reflejo tal vez de ese complejo de inferioridad o de esas aspiraciones que surgieron en sus tiernos años de infancia. Pero fíjate que obviamente todo esto tenía una finalidad y se descubre años después, digamos, que ocurría. Pues resulta que el hombre, en un periodo más o menos de 3 años, se dedica a observar a muchos de sus huéspedes, mujeres fundamentalmente, a sus empleadas, a clientes, y pues resulta que eventualmente secuestraba a una que otra desvalida, Y pues la metía a esta trampa enorme y hacía juegos similares, no sé, al del gato y el ratón. El tipo se regodeaba. Me recuerda mucho esta película de Juego Macabro que en alguna ocasión nos comentaron el público, ¿no? La de Saw, precisamente, Saw. Uh-huh. ¿No? Bueno, en inglés, con el título original, en donde esta persona les ponía N cantidad como de pruebitas. De trampas, como a seguir, como a tratar de esquivar, pero obviamente eran pues inevitables, ¿no? Y eso era algo que Holmes hacía, lo inevitable. ¿Qué hacía con estas mujeres? Pues ya que no ganaban, porque obviamente no ganaban, algo que adaptó dentro del castillo y era muy importante, era toda la tubería de gas. Tenía así estilo, como vemos a veces las caricaturas, que van casi casi doblando y haciendo esquina y viendo hacia abajo y luego hacia arriba. Yo me imaginé la tubería de gas del castillo de esta forma y que desembocaba a una cámara de gas en donde esperaba que las chicas llegaran, ahí encerrarlas y entonces matarlas con gas. Para asfixiarlas, eso es interesante. Sí. Y además el tipo obviamente después de podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacía con tanto cadáver? El tipo tenía una trampilla que iba a una parte secreta del sótano, uh-huh, donde pues continuaba su juego con los cadáveres de estas pobres desafortunadas. Ahí los cremaba, los disolvía con ácido, los lanzaba al drenaje directamente o practicaba la taxidermia. Resulta que el señor Holmes, el doctor Holmes, diseccionaba los cuerpos, les quitaba la carnita y toda la cosa hasta dejarlos como unos perfectos esqueletos de anatomía que vendía a las escuelas de medicina. Sí, o a los estudiantes de medicina, ¿no? Porque hemos de recordar que también en esta época y en la actual también, ¿verdad? Lamentablemente todavía hay los profanadores de tumbas, que muchas veces es por los estudiantes de medicina. Ahorita, ya al menos aquí en México, está prohibidísimo hacer eso. Pero muchos iban y compraban esqueletos de personas que estaban olvidadas, ya sea en el anfiteatro o que desenterraban. Entonces, él pues les ahorraba todo el viaje, ¿verdad? Y estaban desaparecidas y lo que hacía era vendérselas. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si platicamos el desenlace de la carrera criminal del Dr. Holmes y lo hacemos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. En el segundo capítulo de su novela El alienista, el escritor Caleb Carr recuerda el caso de H.H. Holmes a través de uno de sus personajes, el reportero del New York Times, John Squiller Moore. El doctor H.H. Holmes era un asesino abominablemente sádico y un estafador que en aquellos momentos aguardaba a que le colgaran en Filadelfia. La posibilidad de que pudiera escapar antes de acudir a su cita con el verdugo y que viajara hasta Nueva York para liquidar a mi abuela era por algún motivo inexplicable la gran pesadilla de aquella mujer. Estamos en la recta final de Testigos del Crimen y continuamos platicando el caso del doctor H.H. Holmes. Obviamente, al concluir la Feria Mundial de Chicago, Guadalupe, pues ya no había toda esta circulación de gente y su negocio eventualmente se va a la quiebra. Sí, porque además era como estos elefantes blancos, ¿no? Una construcción tan enorme que no tenía ya ninguna razón de ser. Exactamente, y con todos sus acreedores encima, el señor Holmes emigra de Chicago, comienza a viajar por el país, por Estados Unidos, haciendo estafas y asesinando mujeres y niños. ¿Cuándo llega su error? Resulta que el tipo maquina un fraude con un tal Benjamin Pitzel, en el cual iban a fingir la muerte del sujeto, lo asegura por $10,000, iban a fingir la muerte de este cuate. Holmes se dice que eventualmente sí termina matándolo realmente, fingen un accidente con productos químicos en un laboratorio y cobran el seguro de Pitzel. Sí, en donde aquí, bueno, volvemos al mismo punto que hace este H.H. Holmes, que es la defraudación. Uh-huh. Lo que quería era cobrar el seguro, lo cobra, pero sí mata al tipo y queda obviamente la estafa concretada, ¿no? A mí me gustaría tomar esto como para ir dándole seguimiento a la parte psicológica del defraudador. ¿Qué pasa con el estafador? El estafador primero tiene que buscar la confianza de la otra persona para después defraudar esa confianza. O sea, se lleva joyas, se roba dinero, todo, pero principalmente se está robando la confianza. De aquí, bueno, no sabemos más, sabemos que tiene un padre alcohólico y una vida de pobreza, perdón, a todos nos pasa, sí. y privaciones económicas muy, muy grande. Entonces, él en realidad lo que se sintió fue defraudado de este padre alcohólico que no lo pudo proveer. Lo curioso es que aquí la identificación y el enojo lo hace hacia la madre, que anda matando constantemente a esta madre y a esta mujer, que no le supo dar protección y cuidado como para confiar en el entorno en que vivía. Porque la mamá ni se menciona, Roberto. No, no se sabe de ella, realmente. ¿No? Yo no encontraba ningún en un libro, y por ejemplo, en el libro de Harold Secher, que se llama The Private, si mal no recuerdo, es una biografía bastante extensa sobre Holmes y nunca hay una referencia abundante sobre la madre. Ni si tenía cuántos hermanos. Sí tuvo varios hermanos, pero no se sabe cuántos. No se sabe nada de ellos. Entonces, al momento de no tener una contención, de las cosas que tenemos nosotros, de lo básico es la confianza. De acuerdo a Erikson, se sustenta hacia el primer año de vida, la confianza versus desconfianza básica. Y esta confianza es, mientras estés aquí, cerca de mí, protegido y cuidado, vas a estar bien. Pero él no se sentía bien. Entonces, lo que él generó fue esta desconfianza básica que la usó en una forma, digamos que tergiversada, en donde buscaba que las demás, sobre todo las mujeres, confiaran en él para entonces poderlas defraudar. Y aquí, bueno, ya fue la parte, fíjate, hace el salto a algo más grande como los seguros y a un hombre. Hasta ahorita no había defraudado a ningún hombre hasta que aparece Benjamin Pitzel. Uh-huh. Y fíjate que obviamente las aseguradoras no tienen un pelo de tonto. No, jamás. Jamás. Nunca. Y yo estoy seguro que ustedes concuerdan, queridos amigos. Como obviamente estamos en un momento donde todavía los departamentos de policía están conformándose, no hay una estructura clara, definida, no hay una funcionalidad comprobada. Entonces, ¿qué pasaba? En esa época había una agencia de detectives a nivel nacional en Estados Unidos que se llamaba los Pinkerton, fundada por un señor Alan Pinkerton, que ya en algún momento podremos platicar de él. Y los Pinkerton eran algo así como casi casi rastreadores profesionales. Le dan cacería a Holmes a lo largo de Estados Unidos. Llegan a través de toda su investigación a él. Le dan obviamente la información a la policía. Lo detienen el 16 de noviembre de 1894 en Boston. Y pues obviamente ya del interrogatorio, el tipo trata de zafarse de todo el problema con su labia más que comprobada. Pero finalmente no tiene éxito. Se va jalando la madeja y llegan al descubrimiento inevitable del castillo. Se dice que la policía tarda un mes investigando el lugar, recuperaron restos orgánicos, recuperaron osamentas, recuperaron restos calcinados, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, descubren. Y también miembros, esos menos, pero descuartizados, sí, puestos así como montoncitos, como para ir, quemándolos o vendiéndolos, fíjate, etcétera. Que un detective, Frank Geyer, que era el investigador a cargo de esto, hace recuentos muy minuciosos acerca de los hallazgos del castillo, ¿no? De que era un espectáculo verdaderamente macabro. Bueno, finalmente, es curioso, el edificio se incendia. alguien lo debe de haber incendiado. Tal vez me acuerdo un poco de la granja de Ed Gein, ¿no? Que después sí. de los crímenes, el pueblo, así como Fuente Ovejuna, lo quema, nadie sabe qué pasó. Sí, nadie. Pero como que nadie quiere esa mancha horrible, ¿no? En el centro de. No, y además, como tenía toda esta tubería de gas tan prolífera y recorriendo cada rincón del castillo, explotó al primer cerillazo. Así es. Accidente intencional, quién sabe, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el señor Holmes termina confesando 27 homicidios y 6 intentos de homicidio, cargos que se presentaron en Chicago, en Indianápolis y Toronto. El tipo cambia las versiones muchas veces, él dice que no fui yo, yo soy más que un peón en el engranaje, hay más personas involucradas. Casi se escapa, pero bueno, finalmente no pudo evadir la acción de la justicia y es cuando es sentenciado a la horca. El número de víctimas final de Holmes nunca va a ser conocido. No, porque en realidad, por ejemplo, en los hornos que los metían, había pues, partes del cuerpo que sí mutilaba y todo, pero había veces que las quemaba completas. Entonces, lo que quedó fue polvito, más el otro polvito todo de otro cuerpo, de otros miembros, etcétera, pues no, son incontables, porque no se sabe. Se especula al menos 100 víctimas y 250 como un máximo. Sí. Y obviamente a lo largo de varios años de infame carrera. Sí, ¿no? Bueno, estamos viendo a este hombre seductor, que la parte de la disciplina y de la pobreza lo llevó a ir estafando a las personas, sobre todo a las mujeres que tuvieran una cierta riqueza, para írselas apropiando, pero esto no fue suficiente y entonces empezó a jugar con ellas en una forma muy macabra y obviamente perversa, pues las asfixiaba, las quemaba, las mutilaba y él pues simplemente aparecía como esta persona de sociedad, de negocios y que lo que estaba haciendo era completamente legal, ¿no? Pues bueno, la moraleja, el hombre tuvo su trágico final, obvio final, y bueno, pues ya conocemos un poco acerca de su historia. Creo que ha llegado el momento de despedirnos, Dulpita. El tiempo sí. se ha agotado, desafortunadamente. Y pues aprovechamos para darle las gracias una vez más. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Nací con el demonio en mi interior. No puedo obviar el hecho de que soy un asesino, así como el poeta no puede evitar la inspiración para componer un canto. Nací con el maligno al lado de la cama en que llegué a este mundo, como mi protector, y él ha estado conmigo desde entonces. Extracto de la confesión de H.H. Holmes. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registra su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.